son peor que el delincuente. Tiene más perres que algo nun llenar. No me cuenten más milongues, que yo tengo el mío secreto. En sacando toles perres voy meterles en el calceto, y que pase lo que tenga que pasar, pero a mí ya no me vuelven a pillar. Se conformen con ganar, sino que quieren cada vez más. La avaricia romperá el costal, pero no saben el refrán. Dicen que la siente, tienen que confiar, que fain un gran servicio a la sociedad.